Buen día, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. A ver, contanos, ¿han emitido despacho como para sancionar la ley? Sí, así es. La semana pasada la ley ha tenido, a nuestro entender, un tratamiento, digamos, donde se fue teniendo la presencia en su momento de las autoridades del ministerio, el ministro, jefe de policía de aquel momento, y luego en los análisis de varios capítulos y artículo por artículo con la presencia del equipo técnico del Ministerio de Seguridad. Además de ello, participaron, digamos, agrupaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática de derechos humanos, como también, y fundamentalmente aclararlo, porque algunos parece que no lo quieren reconocer a esto, también participaron representantes de las personas que desarrollan la actividad dentro de la institución policial, sus representantes o la gente que los nuclea, el círculo de suboficiales, el círculo de oficiales, el círculo de retirados. Más allá de eso, ha tenido el aporte de algunas cuestiones tanto de diputados y diputadas de nuestro bloque como también de legisladores de otros bloques. Algunas de esas cuestiones se han tenido en cuenta y se han incorporado a la modificación del texto, y otras, obviamente, en un ida y vuelta que tiene la legislatura, algunas cosas fueron contempladas, otras no. Nosotros entendemos que el tratamiento fue el adecuado. Entendemos que la ley es superadora a las leyes que hoy regulan, digamos, esta temática, que son dos leyes de facto, la 1064 orgánica de la policía y la 1034 del régimen del personal policial. Esta nueva ley, si quieres, digamos, que significa un cambio de paradigma, para decirlo con algunas palabras, sí. Significa un avance, tanto en la relación, o sea, lo que busca la ley es consolidar un sistema integral de seguridad ciudadana, con enfoque en derechos humanos, perspectiva de género, respecto a las diversidades, eso en concordancia con todos los estándares internacionales en la materia. Claro. A su vez, también significa un avance en lo que es la relación, digamos, de lo que es el poder del Estado, y el ejercicio fundamental, más allá de que prevé la creación de foros vecinales, un Consejo Provincial de Seguridad que integran tanto poder ejecutivo como legislativo, como distintas otras, digamos, actores. Creemos que el brazo, digamos, que termina la práctica siendo fundamental es la institución policía de la provincia de La Pampa. Nosotros vemos que también hacia adentro los integrantes de la fuerza hay mejoras en cuanto a derechos, porque nosotros creemos y entendemos y valoramos muchísimo el recurso humano policial. Nuestra policía es una de las más reconocidas a nivel nacional, y entendemos que en estos cambios de paradigma, en estos, digamos, en estas nuevas legislaciones, sobre todo en este tipo de leyes que regulan conductas humanas y que tienen que ir acomodando una sociedad en constante movimiento, creemos que es un avance, y que obviamente que una vez puesta en marcha la ley se irá viendo con la puesta en funciones, con ese reacomodamiento estructural, tanto en lo que es una relación con la comunidad como lo que es la institución policial en sí, cuáles serán los ajustes que a futuro habrá que seguirle aportando. Nosotros creemos que ese es el camino, es dar un paso adelante, es avanzar con una ley superadora, con un cambio de paradigma, y en esa progresividad ir ajustándola y mejorándola periódicamente. Tato, si bien todavía no se trató en el recinto y la oposición dijo que va a fijar posición, valga la redundancia, cuando se trate ahí en el recinto, parecería que no va a acompañar. ¿Por qué crees que no va a acompañar? Algo recién mencionabas vos, que ellos se quejaban de que... Mira, poco trabajo. Nosotros entendemos que... si la ley no hubiese querido tener debate o tratamiento, se hubiese sancionado al poquito tiempo que ingresó. No fue esa la situación. Después, como todo, hay cuestiones que fueron aceptadas, que fueron analizadas, y otras si por el momento no, no decimos que no sean a lo mejor posibilidades de tener en cuenta en un futuro y a lo mejor no muy lejano. Creemos sí que hoy es un paso adelante y creemos que luego del tratamiento que tuvo es importante ponerla en marcha. Y yo creo que en este tipo de leyes, sinceramente, obviamente que deben darse ajustes periódicos, porque contener la casuística de toda la situación que se pueda generar en un sistema integral de seguridad pública y ciudadana es muy difícil contener una ley. Y además de ello, siempre hago hincapié en lo mismo, la ley es un texto que da un marco de actuación, que fija pautas, que fija, digamos, directrices, principios, pero también las llevan adelante personas. Entonces, en el accionar de las responsabilidades que tengan cada una de estas personas, ya sea en los lugares que tengan incidencia en el abordaje integral de esta temática, se podrán ir también los resultados de cómo va avanzando la ley y qué ajustes a futuro hay que darle. Claro. Tanto, en toda una sociedad que vos lo ves a diario, siempre se está en constante movimiento, van cambiando situaciones y a eso hay que estar siempre, acompañando esos cambios. Y a su vez, todo lo que permita mejorar el recurso humano policial, ahí estaremos y obviamente que queremos que las personas que se desarrollen prestando esta función tan importante lo hagan con todo lo mejor que se les pueda brindar. Recién lo mencionaste, pero para que quede claro también, porque una de las quejas de la oposición es que la policía no fue escuchada durante el debate del proyecto. ¿Esto fue así, no? Mira, los círculos fueron invitados a participar y participaron. Además de ello, muchos legisladores han tenido reuniones con círculos y con distintos policías. Te imaginas, desde esto tomó estado público, se acercan propuestas, proyectos, ideas. Nosotros, bueno, esta es una... la oposición obviamente tendrá esa mirada. Nosotros entendemos que no es así, porque de hecho hay puntos que fueron tenidos en cuenta y se incorporaron. Otros consideramos que... y lo hemos analizado también nosotros como bloque, pero también con el Poder Ejecutivo, que fue el que remite el proyecto, consideramos que están dadas las condiciones para que la ley, con estos últimos ajustes que ha tenido y modificaciones en la legislatura, pueda comenzar a funcionar. Y ya te digo, porque te lo voy a decir hoy, te lo voy a decir más adelante, este tipo de legislaciones... creo que merecen ser, periódicamente revisadas y ajustadas en aquello que siga siempre para ir mejorando y seguir conteniendo casuísticas que se pueden ir día a día generando. Te consulto, si bien bueno el proyecto no lo trata esto, pero ¿qué opinás vos de la sindicalización de la policía? Algo que, bueno... Bueno, este es un tema, por eso yo te digo, cuando hay un cambio de paradigma... Hay una gradualidad, hay una progresión. Hoy se crea una comisión específica dentro de la ley, que es una comisión para analizar, las condiciones del personal policial. Esta comisión, si bien la integran representantes del Ministerio, representantes de Jefatura, también la integran representantes del cuerpo de oficiales, del cuerpo de personal subalterno, y también se incorporó del círculo retirado. Con la tranquilidad que está en el texto de la ley de que todas aquellas expresiones que viertan estos representantes de estos sectores no puede ser tenida en cuenta para, ni buscar ninguna sanción ni que le traiga ningún tipo de consecuencia al personal por las emisiones activas así. Entonces yo creo que muchas veces se dice, bueno, pero esta comisión funcionará o no funcionará. Yo creo, por eso te digo, es importante que la ley se ponga a funcionar. Claro. Uno aspira a que esa comisión, con las personas que tienen que cumplir esos roles, cumplan de manera acabada ese rol, y creo que así se van a poder plantear un montón de necesidades, de situaciones que se van generando en el día a día en la institución y que puedan ir, siendo solucionada de manera más ágil y más concreta, más efectiva. Si no, sería como hacer futurología de algo que que todavía no está puesto en marcha. Por eso que creemos que es importante la puesta en funciones de la ley. Bien. Tato, te consulto, ¿cuándo se trata en el recinto? ¿Qué día? Mira, por los plazos, que tiene la ley, va a entrar como despacho de comisión en la sesión del jueves para ser tratada en la última sesión del mes, que está ya por los cerca de fin de mes. Ah, bien. Creo que es el jueves, no me acuerdo la fecha, si es 28. 25. Jueves 25. Bueno, por ahí. Sí, jueves 25. O sea, hay sesión esta cosa y en los próximos 15 días es la otra sesión. Bien. Bien, Tato, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, sino gracias, como siempre, por estos minutos. No, simplemente, bueno, aclarar esto y obviamente que uno entiende la postura de la oposición, todo lo que se pueda mejorar. Nosotros creemos en que hay muchos aportes que se le van a poder seguir dando, pero hay muchas cuestiones o muchas casuísticas que se plantean que en el mismo texto de la ley ya están contenidas. Entonces, hay veces que se brindan, digamos, como pareceres o esto puede funcionar o no, sin que la ley esté funcionando. Yo creo que esta comisión va a ser clave. El funcionamiento de esta comisión va a ser importante para dar respuesta a las necesidades del día a día. Así que, más allá de las consideraciones, nosotros creemos que el tratamiento fue el adecuado. Se han tenido inclusive charlas fuera de las comisiones, con legisladores de otros bloques, tratando de acercar posiciones. O sea, no es que haya sido una postura cerrada y sin tratamiento. Lo que pasa es que, como en toda ley, hay puntos de vista y hay momentos en que se acuerdan más cosas que otras, y otras quedarán, en una revisión periódica y permanente que deberá tener esta legislación. Bien, que tengas buen día. Gracias. Bueno, gracias a ustedes.